como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre. Me parece que la apuesta está. Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Dale. Estamos al aire. Estamos al aire. Vamos nomás que estamos al aire. ¿El último bloque del Enredando las Mañanas? ¿Será o no será el último? Ya veremos. Pero bueno, para ahora? Ahora estamos en comunicación. Con Buenos Aires. Con Mónica del Frente Popular Darío Santillán, que está participando de la movilización en el día de hoy, la jornada de lucha nacional. Así es, Mónica del Frente Popular Darío Santillán, la tenemos en línea para que nos hable hoy de la jornada en que ya están movilizando. Sin trabajo nadie come, ¿quién vive por 7.500 pesos, perdón, a una de las consignas de la movilización de hoy? Hola Mónica, buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre, bueno, es Mónica, pero soy del Frente Popular Darío Santillán. Bien. Corriente Nacional. Bien, ¿y están movilizando hoy? Sí, hoy se está movilizando en la 9 de julio y en 17 provincias, que es en el marco de la lucha que venimos llevando hace tiempo. Así que bueno, continuamos en la calle. Bien. Y lo que queremos es que nos atiendan para poder revertir esta situación. Claro, sabemos, digamos, por ahí no hace tanta falta explicar un poco la situación porque se está viendo día a día ya hace mucho tiempo, pero si nos podés por ahí resumir un poco cuáles son los reclamos que están teniendo, cuál es la situación que se está viviendo en los barrios, en todo el país. Bueno, nosotros tenemos como organización, tenemos espacios donde la gente se acerca. En los espacios hay merenderos, comedores, incluso hay lugares donde no hay locales, pero sí la gente abre la puerta de su casa para armar merenderos para la situación crítica que hoy está viviendo casi todo el país. Claro. Y no nos alcanza con nada, porque en este último tiempo la gente que ha quedado desocupada no tiene otro lado donde ir que a los movimientos sociales. Por un bolsón de alimento, por un plan que hoy estamos peleando el aumento, 7.500 pesos, como vos decías recién, una de las consignas, no vive nadie. No. Tenemos una canasta de 32.000 pesos y el gobierno dio un aumento para el salario básico de que va a ser en cuotas encima a 16.000 y no me acuerdo el resto, pero no llega ni ahí a la canasta básica que hoy se necesita para comer. Claro, sí, y no son, es una situación que no puede esperar, ¿no? Como por ahí algunos plantean que hay que esperar el proceso institucional de elecciones, el cambio de gobierno, porque además el futuro del próximo gobierno tampoco, el panorama que se ve no parece tampoco ser muy bueno. Entonces las respuestas tienen que ser ahora, ¿no? Exactamente, ese mentiroso que en octubre va a cambiar la situación de la mayoría, porque es la mayoría la que está padeciendo hambre. Entonces nosotros tenemos claro que vamos a seguir con nuestro plan de lucha y nuestra única herramienta, que es salir a la calle y visibilizar todas estas situaciones. Claro. Bien, entonces ahí en Buenos Aires, repetime por ahí, contame un poco cuáles son las actividades que se tienen pensadas para el día de hoy. Bueno, en el día de hoy se está movilizando en la 9 de julio, se va a estar haciendo ollas populares, también se va a estar en Plaza de Mayo, que es la idea de también quedarse ahí. La idea del acampe obviamente también está, esperemos que alguien quiera sentarse a dialogar, a ver cómo se soluciona parte de toda esta esta situación. Claro. Así que bueno, vamos a estar ahí y seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha, porque el pueblo está pasando hambre, no es todas las medidas que anuncian, la verdad que parece que están anunciando de otro país y no se refleja en nada en lo que está pasando realmente, la situación crítica que es la que la gente no tenga para comer. Claro, sí, ahí está. Bueno, Mónica, nos quedamos con ese titular, de esa frase tuya, la gente está pasando hambre y eso es gravísimo, así que bueno, les mandamos un abrazo grande desde acá y bueno, queríamos un poco esto, contarlo, la jornada de lucha, nacional de lucha, que ya bueno, se están dando muy seguido las jornadas nacionales de lucha, lo que es una muestra clara de la situación re difícil que se está viviendo, ¿no? Tal cual, y nos permanecemos en pie y en lucha porque no nos queda otra. Así es. Es nuestra única herramienta. Lamentablemente. Está bien. Bueno, Mónica, un abrazo grande. Gracias por atender y por estos minutos en el Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Y ahí pasaba Mónica de la Corriente Nacional del Frente Popular Darío Santillán, contándonos un poco lo que está sucediendo en Buenos Aires con esta jornada nacional de lucha. Se replica en 17 provincias del país. Y vamos a un cortecito musical y seguimos con lo que nos queda el Enredando estos últimos 15 minutitos. Dale. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.